empezamos la clase 10. Última clase. ¿Todos tienen el texto? Bueno, la clase 11 de repaso la va a dar Maite. ¿Okay? Y ella les dirá cuándo. ¿Okay? Así que no se la pierdan porque así tienen el examen de taquito. ¿No? Yo voy a tener los ayudantes. Sí, yo, por supuesto. Pero así ya terminan ese mismo día, casi que pueden venirse y hacen todo, escriben todo y ya está. Después se van a su casa y hacen el examen final. ¿No? ¿Todos tienen el texto? ¿Empezamos? Bien, seguimos en el capítulo 5. A mí me gustaría leer los versos que quedaron en el medio, si tenemos tiempo, porque saltamos del verso, no me acuerdo cuánto, que veníamos 50 y algo. 54, sí, que era a partir del 55. Leamos algunos, aunque sea, ¿sí? ¿Están pendidos? Sí. Pasamos. Este es el tuyo, ¿no? Lo que sí estén listos como para alargar la leer enseguida. 55. Ahí tiene la página. La página 63. Determinado, fiel, constante, respetuoso y refinado, cultivaré un sentimiento de consideración hacia mí mismo y me esforzaré en hacer felices a los demás. ¿Vieron eso qué lindo que dice? Consideración hacia mí mismo. Es esto de la compasión hacia uno mismo. No es recomendable el desánimo cuando lo causa el capricho de unos niños que están en desacuerdo entre sí. Son víctimas de sus engaños y, por lo tanto, debo ser amable con ellos. Haciendo lo que por naturaleza es positivo, tanto para el propio beneficio como para el de los demás, controlo bien mi mente y actúo como una aparición, sin sentimiento alguno de ser. Ok, esto de la aparición es una práctica muy buena para hacer en sesiones de meditación. Lo que haces en sesiones de meditación es que haces como si fueras un fantasma, te sentís como si fueras un fantasma. En vez de sentir que soy sólida y estoy armando, acuérdense que el camino espiritual ya tenés un ego supuestamente bien formado y ahora estás en proceso de destrucción. ¿Sí? Entonces, en vez de estoy acá y mírenme, préstenme atención, cumplan mis deseos y demás, lo que haces es como si fueras una aparición. Entonces, a cualquier lado que vas, cualquier lado es como si fueras traslúcido. Y cuando alguien se comunica con vos, sos consciente de que se comunican con una proyección y vos sos como un fantasma. Es una forma de ir perdiendo este apego desesperante al yo. ¿Se entienden? Así que pueden practicar entre sesiones esta cosa de que soy invisible. Sí, soy invisible. Y soy como, y las cosas pasan a través de mí. En mi vida van y vienen y se van y suben, bajan, pasan. Pero no soy tan importante como creo que soy. Esa es la práctica de la aparición. Sos como un fantasma, pero no un fantasma hambriento ni nada que ver, simplemente sos una ilusión. Pero puede quedar mal educado eso también. ¡Qué amor! No, como que no estás, no quieres ser parte o no, que no quieres compartir. No, pero no quiere decir que no sos parte ni nada, pero no sos tan seriamente importante como creías que sos, porque te das cuenta que no que sos una construcción mental. Tiene que ver con soltar, ¿no? Lo que sí. Se acerca a alguien en vez de ser que le digo, que no le digo, que soltar. O sentir, ¿no? Sí, tiene que ver con también con esto de entender cómo existe el yo. Claro. Cuando entendés cómo existo yo, te das cuenta que sos una construcción. basado en esto, esto y esto, aplico label, la etiqueta yo. Pero no es real, ahí afuera, existente, y que necesita que lo alaben, y que nadie hable mal, y que me cuides y me digas todo lo que quiero que me digas. Es una ilusión. Entonces, las alabanzas y las insultos. Y los insultos empiezan a atravesar. Por eso dice él ahí, no te mueves, porque no hay nadie a quien alabar ni nadie a quien insultar. Es una práctica muy poderosa. ¿Sí? Es una práctica, práctica típica de este texto, típica tibetana, digo. Recordando una y otra vez que después de mucho tiempo he conseguido el mayor regalo, he de mantener mi mente tan inmóvil como la reina de todas las montañas. Si no te sientes desagradecido cuando los buitres ansiosos de carne arrastran tu cuerpo de un lado al otro, ¿por qué te preocupas tanto por él ahora? Cuando estemos muertos y los buitres se coman, porque vieron que allá se corta, se despedaza el cuerpo y los buitres se lo van comiendo para. Entonces, en este momento no estamos preocupados ni nada, no están preocupados ahora. Empieza con todas estas. Por eso estos versos en el medio son. Sientes este cuerpo como mío, pero no siendo él, y tú lo mismo, ¿de qué te sirve protegerlo tanto? No siendo él y tú lo mismo. ¿De qué te sirve protegerlo tanto? ¿Por qué, mente confusa, no prefieres aferrarte a un madero que es limpio y te empeñas en proteger esta máquina pútrida y llena de suciedad? Empieza cuando mentalmente las primeras. Empieza cortando mentalmente las primeras capas de piel y luego con bisturí del discernimiento separa la carne de la estructura esquelética. Y una vez abiertos incluso los huesos, mira el tuétano y pregúntate, ¿dónde está la esencia? Si no puedes descubrir esencia alguna, aun cuando investigas con tanto esfuerzo, ¿por qué te apegas al cuerpo ahora?